Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay ¿qué tal, camino? Amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2539 y hoy tuvimos cambio de maestro musical aquí en el programa. Por eso estamos escuchando a Joan Manuel Serrat y ahorita les presento a nuestro, a quien está hoy al tanto de la musicalización del programa. Esta canción con la que arrancamos es Cantares, del maestro Joan Manuel Serrat. Este es un álbum titulado y dedicado a don Antonio Machado, un gran poeta, grabado en los estudios discográficos en el año de 1969. Buena selección de música, ahorita vamos a platicar con quien está a cargo de esto. Pero el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Quédese con nosotros, tenemos un tema para filosofar hoy con usted y reflexionar de algo muy importante. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, con esta bienvenida, por favor, Robert, presenta a nuestro invitado del día. Hoy nos acompaña, noche de especialistas de Grupo Montalvo, nuestro queridísimo amigo y pues ya colaborador, patrocinador nuestro, don Mario Montalvo Ortega. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte, gracias. Bueno, buenas noches, Laura, encantado de estar aquí contigo, que nos acompañes hoy. Se engalana la sala. Gracias. Roberto, muchísimas gracias por invitarme cada martes, cada 15 días. Acá estamos, Mario. Y un saludo muy afectuoso a todos los inteligentes radioescuchas que tienen. Oye, ¿por qué Joan Manuel Serrat? Tú que estás ahora encargado de la música. Bueno, lo conozco desde los años finales de los años 60. Claro. Y pues revolucionó en mucho a los cantautores que venían de épocas de rock y demás. Y pues nos ponía un poco a pensar. Sus canciones tienen esencia, tienen profundidad. Muchas son de su autoría y un buen número de ellas son poemas que convirtió a... los musicalizó, como esta que acabamos de escuchar. Es un poema de Machado. Correcto. Un poeta español extraordinario. Aunque él también es escritor, ¿no? Fíjate, sí, él es compositor, actor, escritor, trovador, poeta y músico español. Sigue vigente Joan Manuel Serrat, pues, ¿no? Pues fíjate que sí. A pesar porque es del 43... O sea, tiene 74 años. Sí. Sigue vigente. ¿No? Sigue vigente. Cuando menos entre los de mi generación. No, pues bienvenido, Mario. Bienvenido, Grupo Montalvo, presente aquí. ¿Cómo va Grupo Montalvo antes de entrar en el tema pues, que nos trajiste el de hoy? Vamos bien. Y decimos vamos bien porque vamos creciendo, seguimos generando empleos. Correcto. Vamos desarrollando nuevos agentes y eso implica fuerza laboral que se integra y encuentra un medio de trabajo para desarrollarse. Y seguimos apoyando a nuestros clientes a tener tranquilidad financiera, familiar, empresarial. Y seguimos con nuestra labor pues de la fundación. Correcto, correcto. Ahora, que es importante, cubra mayor importancia ahora con los panoramas económicos y de crisis que nos van a pegar, nos van a afectar. Pues parece que sí, pero bueno, hay que... filosofía oriental, viene la crisis, gasta poco y ahorra más. Claro, claro. Es sí. que es factible. Bueno, hemos sobrepasado, ¿cuántas crisis, Mario? Desde la primera bueno, en 1976. Son incontables y estamos mejor ni hablamos ¿no? de esos, claro. Y ni hablemos de esos gobernadores, presidente, digo. Qué barbaridad. Sí, no tiene ni perdón, pero bueno. Ni merecen ser mencionados. Pero el tema que escogiste para hoy, Mario, la vida o la muerte, filosofar sobre la vida y la muerte. Bueno, yo creo que nos estamos perdiendo, a mi juicio, en el sentido de que no vamos en profundidad. Platicábamos hace un momento que pues me acabo de incorporar al Facebook, ¿no? Uh-huh. Y es aterrador la rapidez con la que recibimos información, videos, sí, muy interesantes. Pero por lo que he aprendido, nuestro cerebro tiene capacidad de aprender, pero es tal el como diríamos en Yucatán, el bonche de información que te llega el día a día y el tiempo que le dedicas, que ya no te queda tiempo para profundizar o, como tú dices, para filosofar. Al final, si hablamos de la filosofía es una materia que ha sido casi exterminada. Sí, cómo no. Ya no hay tiempo para filosofar, el mundo corre muy rápido. No se enseñan lo que es la filosofía en las escuelas ahora. También, correcto. Digo, al sistema, a los gobiernos, les interesa un pueblo que no piense. Les interesa un pueblo que no cuestione, que no razone. Y nos perdemos en el circo que nos dan. Desde la época de los romanos era pan y circo, ¿no? Ahora hay poco pan y mucho circo. Pero no, esto del tema de filosofar es fascinante, el poder sentarte en una mesa con amigos a discutir en el buen sentido de la palabra, exponiendo mi teoría, mis bases, mi razonamiento, mi lógica, sin tratar de imponerla, porque al final todos somos libres de elegir, ¿no? Pero es algo que se ha perdido y pues sería interesante reencontrarlo. El sistema educativo que utilizamos viene del Imperio Austrohúngaro hace más de 200 años, y es el mismo sistema del alumno sentado en el salón, del alumno que levanta la mano para pedir permiso, del maestro que es el que lo sabe todo, donde no vamos a aprender, sino vamos a obtener una boleta de calificación. Y bueno, pues qué bueno que surgió la oportunidad que hoy no hablemos necesariamente de seguros, que es el tema que nos ocupa en nuestro trabajo, y hablemos un poquito de la pasión que tenemos por la lectura y por la filosofía. Correcto, sí. Y aprovecho para darle un saludo muy afectuoso a un primo mío, se llama Orlando Fernández Ortega, él es ingeniero, y tal vez él no lo sepa, pero fue de mis primeros maestros e inductores de la lectura. Ándale, mira. Cuando muy joven me obsequió una novela de Curcio Malaparte, que se llama La piel, sobre la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Entre otros muchos. Un saludo muy afectuoso, Orlando, si me estás escuchando. Mario, interesante porque pues también en este aborigen de velocidad, de cultura light, le pudiera yo llamar, donde lo importante no es profundizar, sino mantenerte en la superficie y entre más rápido te puedas desplazar mejor, sin profundizar en las emociones de los demás, sin penetrar en lo que te pasa, por qué te pasa, o lo que sientes con lo que te pasa, en esa velocidad perdemos la oportunidad de conocernos quizás, ¿sí? De penetrar en la esencia humana de todos nosotros, ¿no? De hecho, uno de los siete sabios griegos, Tales de Mileto, menciona, fíjate cuántos siglos antes de Cristo, menciona que lo más difícil es conocernos a nosotros mismos, pero lo más fácil es hablar de los demás. Claro. Tales de Mileto ya desde aquella época andaba diciendo esto. Y mira, mientras excluyan la inteligencia y conciencia cósmica y planetaria de nuestra historia de la evolución, tendremos descripción sin explicación. Eso lo dijo Elizabeth Sartoris. Y es parte también de lo que nuestro amigo Julio Laya trae en su filosofía. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. Es un tema interesante porque, como van a ver durante el programa, lo vamos a conectar con el quehacer diario, porque esa es la parte importante de... Para que no se quede con el hecho de que no, pues estos nada más vinieron a filosofar. No, pero lo vamos a conectar con el quehacer diario, para que tenga sentido El porqué filosofal. Con la vida y con la muerte. Con la vida y con la muerte, claro. ¿No? Interesante, vamos a un corte comercial, no se vayan ahorita. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, qué linda canción, La Saeta. Es poema de Machado, ¿no, Mario? Esta canción. Ahora sí no estoy certero, pero creo que sí. Bueno, porque aquí me dicen, lo que encontré, dice Machado quiere aquí recalcar que una de las maneras de festejar la Semana Santa, la de representar el sufrimiento de Jesús en la canción, que es lo que... El no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino que al que anduvo en el mar. O sea, no necesariamente a la muerte de Jesús, sino a su andar. Claro. Es el poema que habla de esta canción de Joan Manuel Serrat. Bien amigos, linda canción, mi querido Mario, gracias por traernos canciones bonitas, poemas hermosos. Déjenme darle una recomendación. Hoy es martes. Nuestros amigos de Grupo Sadassi nos recomiendan que usted vaya y visite el fraccionamiento Las Américas. Estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida. Mire, estamos ya en el último trimestre del año. El panorama económico, lo más seguro es que los bancos vayan a aumentar las tasas de interés en los créditos hipotecarios. No lo han hecho aún, pero es inminente que lo hagan. Yo los invito a que acudan con nuestros amigos de Grupo Sadassi a platicar con ellos. Ellos tienen asesores especializados que todavía les van a poder otorgar créditos convenientes, créditos sobre todo a tasas fijas para que usted pueda comprar su patrimonio. El fraccionamiento Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, y siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento y diseño urbano, teniendo todo lo necesario y a la mano para vivir de una forma cómoda y segura. Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Te voy a dar el teléfono para que les marques, hagas una cita. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, al 941-2185, directamente en Las Américas, o por internet en la página www.sadassiyucatán.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, @SadassiMérida. No pierdas la oportunidad en verdad de hacerlo. Ya vamos a la última parte de este año y el panorama económico se nos ve complicado, pero pues hay posibilidades. Sadassi cuenta con asesores especializados que te van a ayudar. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, director general, CEO de Grupo Montalvo, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema lindo para reflexionar. Claro que sí, Robert. Y bueno, a mí me gustaría retomar, Mario, si te parece, lo que hablábamos ahorita durante el corte, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que pretendes o que quieres darle a la audiencia cuando hablamos de la vida y la muerte? Porque lo que estabas mencionando me parece algo muy útil, muy reflexivo para nuestra audiencia y más que nada traer a la conciencia esas diferencias que me platicaste. Sí. Fíjate que en Occidente es común que festejemos la vida, que cantemos a la vida, pero nadie le canta a la muerte. Nos enseñan a temerle a la muerte. Si fallece algún ser cercano, los niños no van a verlo. Los cementerios se construían en lugares alejados para que estén ocultos. José Luis Borges, poeta argentino, decía que todos deberíamos de vivir frente a un cementerio para que todos los días recordemos la muerte. Y al saber que algún día no vamos a estar aquí, apreciemos debidamente el regalo que es la vida. Entonces, la vida se compone del nacimiento, empezar a vivir, y se compone también de la muerte. hemos platicado en el tema de los seguros de vida, que lo único seguro que tenemos los seres humanos es que algún día vamos a fallecer o morir. Pero jamás queremos pensar en ello, jamás nos preparamos. El filósofo Stefan Zweig decía, no basta pensar en la muerte, sino que se debe tener siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Yo le pregunto al auditorio, ¿es así? Reflexionemos, pensemos, investiguemos, chequemos. ¿Qué opinan los grandes pensadores, los grandes filósofos del tema de la muerte? No la podemos separar de la vida, porque es una parte de ella. ¿Sí? Como la noche le sigue al día, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un poema extraordinario que podemos leer ahorita un pedacito. Está en el libro de... Es un alemán que se llama Rüdiger Dahlke, que es un homeópata, tiene el principal centro de homeopatía en Alemania. Tiene varios libros, hay uno maravilloso que se llama Las etapas críticas de la vida. Y este poema es de Khalil Gibran, oye, uno de sus ídolos. Khalil, ¿cómo no? Ajá. Queréis conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo vais a descubrirlo si no buscáis en el corazón de la vida? El búho, cuyos ojos limitados a la noche se ciegan durante el día, no pueden desvelar el sagrado secreto de la luz. Así que si en verdad queréis ver el espíritu de la muerte, abrid vuestro corazón al cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son uno, como son uno el río y el mar. El río y el mar son uno. Sí. Termina el río en el mar. Entonces, digamos que el río es la vida y el mar es la muerte, donde muere el río. Pero no muere, ahí está. ¿Okay? Y solo cuando la tierra reclame sus derechos sobre vuestros miembros, bailaréis en verdad. Interesante, amigos, porque esta reflexión de la noche y luego el día, el otoño y luego el invierno, la juventud y luego la vejez, pues yo creo que es el proceso cíclico de la vida. Aunque por ahí se ha filosofado mucho y bueno, los budas dicen que hay vida después de la muerte, aunque nadie ha regresado a platicarnos de qué se trata, ¿no? Bueno, hay un cuento, una anécdota que le atribuyen a Buda, donde se menciona, se llama la semilla de mostaza, ¿ok? Resulta que una madre pierde a su hijo. Ajá. Y empieza a recorrer a todos los médicos y curanderos del pueblo para ver si le pueden devolver a la vida. Y alguien le dice, oye, tenemos un iluminado que es Buda, recurre a él. Y aferrándose al cuerpo sin vida de su hijo, corre a ver a Buda. Ella se llama Kisa Gotami. Y después de decirle que le pedía que curara a su hijo, Buda le dice, con infinita compasión, anda a la ciudad y tráeme una pequeña semilla de mostaza. Pero asegúrate de que esta semilla no venga de una casa donde nadie haya muerto jamás. Uh-huh. La angustiada mujer empezó su búsqueda, corrió a la ciudad y empezó a preguntar en todas las casas y tiendas. Y pues todos tenían la misma historia que contar. Alguien decía que el año pasado había fallecido la esposa. En otro le decían que hacía 3 años perdió a su hija. Otro decía que su madre murió hace unos días. Y en todas las casas que iba, Gotami tenía la misma respuesta. Al final del día, Kisa Gotami retornó a Buda con las manos vacías. ¿Qué has encontrado? Gotami preguntó amablemente. ¿Dónde está la semilla de mostaza? ¿Y dónde está tu hijo? Ya no lo traes contigo. Oh Buda, contestó ella, hoy he descubierto que no soy la única que ha perdido un ser amado. En todas partes ha muerto gente. Todos tenemos que morir. Me doy cuenta de lo equivocada que estaba al pensar que podía resucitar a mi hijo. He aceptado su muerte y esta tarde hice que descanse su cuerpo. Va, fíjate, pero como la reflexión de darte cuenta, lo pudiera yo decir así, en comunidad, de que no eres el único que te pasa eso. Porque en nuestra cultura occidental, Mario, también nos han llevado a ese individualismo y a esa soledad que a veces uno piensa es que a mí es al que me pasan estas cosas de que se te muere alguien, de que o te enfermas. Sí, en nuestro mundo occidental nada despierta tanto miedo como el morir. Correcto. Pero la muerte y el tiempo forman parte del mismo principio originario. Se unen la vida y la muerte. Sí. Quisiera yo principio y pensarlo fin. Así, principio y fin. Amigos, una linda reflexión y pues los invitamos a que ustedes, ¿qué nos platican? ¿Qué piensa usted de esto? Platíquenos en las redes sociales. Aquí estamos para platicar con usted. Vamos a un corte comercial, Juanel, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los... Bien amigos, otra linda canción de Joan Manuel Serrat. Esto fue en el álbum En Tránsito. Hoy puede ser un gran día. Fíjense que aquí mencionan que es la mezcla del antiguo Serrat, más romántico, sensible y metafórico, y en el nuevo Serrat de 1981, más sincero, con más cosas que decir sobre un mundo que no le satisface. Serrat era un cantante de protesta, pudiéramos decir, algunas de sus canciones, ¿no? Pudiéramos pensar que de protesta, sí. De hecho, no era bien visto por el régimen español. Español, claro. Sí. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias a Mario Montalvo, que nos acompaña aquí. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para On The Minute, esta aplicación desarrollada por National Soft aquí en Yucatán. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Puedes platicar con ellos, ellos te mandan un asesor de ventas. Métete a su página www.ondeminute.com.mx. Y también, amigos, atención a todos aquellos que quieran trabajar en una empresa que tiene la certificación de Great Place to Work en equidad de género, y esa es National Soft, la única empresa yucateca que tiene esta certificación. Es una certificación a nivel internacional que reconoce que National Soft es una empresa pues con todos los privilegios de denominarla Great Place to Work. Pocas empresas tienen esta certificación. Márcales 941-5077. Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Farique Cetina. Bien, nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega de Grupo Montalvo, Laura Alcalá, y estamos platicando y filosofando de este tema, la vida y la muerte, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, Mario, si me permites, me gustaría preguntarte sobre todas estas reflexiones que hemos estado haciendo, que muchas veces pues dejamos que nuestros apuros, nuestro enfoque a la vida diaria, nuestros, yo le llamaría apegos, porque en el budismo así se le llama, ¿no? A nuestro egoísmo, que más bien es nuestro apego de solo ver por nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y no ver el ajeno, como esa anécdota que nos platicaste de la semilla de mostaza, de cuántas veces es necesario echar una mirada a lo que nos rodea para poder entender lo que nos acontece a todos día a día, y que todos formamos parte de ese ir y venir de que nos conlleva esta vida, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué te inspiró a traer el día de hoy este tema tan, tan profundo? Mira, mencionaste hace un momento la palabra dolor y la palabra sufrimiento. La pérdida de un ser amado produce un dolor enorme. Recientemente falleció mi mamá. Produce un dolor muy profundo, enorme, un verdadero dolor. Pero es muy diferente el dolor al sufrimiento. Correcto. El sufrimiento es lo que nosotros vamos a crear con nuestro ego y nuestra mente. Exacto. Y debemos tener muy en claro que es muy diferente el dolor al sufrimiento. Es el dolor tan profundo que sentimos cuando perdemos a un ser querido. En Occidente se medica. Entonces, oye, se murió la mamá, se murió el esposo, vamos a darle medicinas, vamos a darle químicos, que es lo único que pueden dar los doctores, químicos. Claro. Y esos químicos nos impiden sentir el dolor y nos impiden pasar el proceso de duelo que tenemos que pasar. Claro. Y esto al pasar, indebidamente no tenemos un proceso de duelo y esta vida moderna nos impide tener el proceso de duelo que antes se tenía, era tal vez muy exagerado, de tantos meses de tapar los espejos, tantos meses de vestir de negro, etcétera, etcétera. Pero un proceso de reconocer la muerte del ser amado, era un proceso de sentir el dolor, y de esta manera, pues, el dolor con el tiempo atenúa, y volvemos, digamos, a la normalidad. Ahora, pues, al vivir de cerca la pérdida de mi mamá, pues, recuerdo lo que ha leído, lo que ha convivido con personas, lo que hemos platicado, y de ahí surgió la posibilidad de que el tema de hoy, en vez de hablar de seguros, pues hablemos claro. de algo que es bastante profundo, que es la liga que hay entre la vida y la muerte. Todos los grandes pensadores reconocen en el miedo a la muerte el obstáculo esencial a la vida. Y en Occidente nos aterran con la muerte, ¿no? O la posibilidad de morirte del infierno, ¿no? Séneca dijo: para no temer a la muerte, pienso continuamente en ella. Otro oriental, Tagore, formuló: la muerte es tan parte de la vida como el nacimiento. La vida se completa al levantar y al bajar los pies. Oye, Mario, en esta reflexión y en esta conversación, ¿nos debemos de preparar para la muerte? Bueno, en realidad, ¿cómo debería de ser esto? En realidad, civilizaciones o culturas como los indios americanos dedicaban una parte de su vida al trabajo, al aprendizaje, al conocimiento, y en la última etapa se preparaban para morir. Ellos eran firmes creyentes de que pasaban a una vida nueva, eterna, donde iba a haber un eterno campo de caza. Y no había ningún temor del anciano de quedarse claro. solo en su cabaña. Los esquimales también tenían la cultura de, en su momento, de sentir la muerte cercana, era algo que abrazaban como algo natural, porque es absolutamente natural, se va a dar. Es como pasar de la juventud a la madurez, pues sí. que en muchas culturas también sí. hay rituales. De niñez a la adolescencia. Correcto. Bueno, vuelvo a decir, el luchar contra la muerte es una derrota absoluta, porque vamos a morir, nadie le gana. Sí, y bueno, pero si la ponemos desde el punto de vista de lucha, ¿no? Pero si la ponemos desde el punto de vista de transición, de proceso, de encontrar ese sentido a lo que es incertidumbre, porque, como lo dije hace rato, nadie ha regresado de aquel lado para que nos digan qué ahora, se siente. Decía otro filósofo, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Si es absolutamente seguro que voy a morir, ¿por qué no prepararme para ello? Para ese tiempo, claro. ¿Por qué no entender que es un paso que voy a dar? Ha habido entrevistas a personas que habían fallecido y que por alguna circunstancia médica o de milagro, como le queramos llamar, como que volvieron a la vida. Muchos pues no recuerdan nada, pero la gran mayoría tiene como un denominador de que sentía que se estaba yendo hacia una luz hermosísima, hacia, uh-huh. como una estrella, como tranquilidad, algo que la traía, serenidad, tranquilidad, paz. Eso ha sido el 99%. Nadie habla de angustia y de estrés. Y es interesante también el poder recordar a tus seres amados y qué fue lo que te heredaron, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Que no. Yo creo que ahí viene en tu legado. Claro. Yo creo que cuando, pues no sé, cuando tengas la oportunidad de estar en ese momento que sabes que tu muerte es inminente, ha de ser maravilloso poder ver y decir, oye, mira lo que les dejé, miren lo que fui, miren lo que, como para dar esa transición en ese momento. Obviamente no todo mundo se va de esta vida de esa manera, ¿no, Mario? Bueno, hay quien se va en un accidente, que se va. Claro. Es que en la muerte no tenemos seguro el tiempo, la hora. A la hora de morir realmente no sabemos qué lugar en la fila tenemos, pero estamos en la fila. Como lo hemos dicho nosotros no aquí. Empujen. Estamos en todos claro, formados en no, la misma vida. Hay que cuidarse, tener vida ordenada, hay que disfrutar de los amigos, hay que todo, la familia. Pero yo creo que esto y hay que dejar un ejemplo de vida. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Ahora que fallece mi mamá, pues fuimos a depositar a las cenizas un día después. Los hermanos, no, mis cuñadas, los nietos, esposas de los nietos que en su caso había, que ya son casados algunos de ellos, y pues es interesante platicarte que conversamos en ese momento con las cenizas de mi papá y mi mamá en el momento de depositarlos en la urna. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Fíjense, amigos, qué importante la reflexión para que encontremos cohesión. No sé si sea la palabra adecuada, pero esa cohesión entre los que nos quedamos, y generalmente pues está la familia, están los hermanos, están los sobrinos, están los nietos, pero encontrar esa cohesión en la relación, en la familia, y eso lo podemos trasladar a la sociedad, a la comunidad, a tu colonia. Yo creo que eso hace sociedades fuertes, resilientes ante condiciones como lo que está pasando. Y bueno, aquí valdría mandarle toda nuestra buena voluntad y pensamientos a la gente que está sufriendo ahorita en este momento el huracán Matthew, que está pasando entre Haití y Cuba, y que pues categoría 4, aquello debe de ser un verdadero, verdadero infierno. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otra de las lindas canciones de Joan Manuel Serrat de su álbum Mi Niñez. Fíjense que este fue el sexto disco LP, todavía de Juan Manuel Serrat de 1970. Y incluía esta canción de la fiesta, que hace una alegoría pues del carnaval, ¿no? Sí. Cuando hay la fiesta de carnaval donde todo mundo se junta. Fiesta sin del importar, pueblo. Sí, fiesta del pueblo, sin importar condiciones sociales. Muchas gracias a Mario Montalvo, que hoy se hizo cargo de la música y nos trajo a Joan Manuel Serrat. Te agradezco mucho. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos platicado, la semana pasada platicamos con nuestro amigo el ingeniero Fernando Santa Cruz sobre el fenómeno digital. Hemos hablado mucho de este tema. Y pues mire, la recomendación es de que el mundo digital no lo va a parar nadie. La transformación digital en la tecnología está dada. Vamos a ver nuevas formas completas de cómo hacer negocios, de cómo vender en las redes. El marketing se ha transformado de tal manera que tenemos que aprender las nuevas formas de cómo convivir, sobre todo con los medios de comunicación hoy masiva que tenemos, como redes sociales, páginas web y todo lo que representa el mundo de las aplicaciones y del internet. Y para ello tenemos a Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital muy al día, muy prendidos, están verdaderamente estudiando, trabajando y desarrollando pues toda esta innovación en el marketing digital. Yo le invito a que usted contacte con ellos para que pueda aprender. Ellos lo van a asesorar, le van a ayudar a establecer las campañas de marketing digital para su producto o su servicio. Ellos son patrocinadores nuestros y socios estratégicos aquí en Fórmula de los Negocios ya por 6 años, más o menos, ¿no? ¿Cuántos años llevamos con Adibor? Sí. 6. Contigo, Mario, ya vamos para 3, 4. Wow, pasa rápido, ya te diste cuenta que rápido pasa el tiempo. Qué rápido se va el tiempo. Pero bueno, comuníquese con nuestros amigos de Adibor, www.adibor.com.mx, y platique con ellos, ellos le van a asesorar adecuadamente para este marketing digital. Así, acuérdense que hay mucho charlatán en el mundo, pero ellos son certificados, especializados en marketing digital. www.adibor.com.mx. Nos acompaña el señor Mario Montalvo de Grupo Montalvo y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, este tema que me encanta. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, Mario, mencionaste en el corte anterior algo acerca de un legado y no puedo evitar preguntarte cuál es ese legado. En su momento, nuestro papá y mamá también ahora nos pidieron que cuando se sientan mal, cuando ya por la edad que tenían, mi papá murió a los 90 años, de ninguna manera los llevemos a un hospital. Que ellos querían estar en su casa, que habían construido con su esfuerzo y con toda la familia cerca. Igual fue con mi papá, y ahora con mi mamá estuvo siempre rodeada de los nietos, de los hijos, mi esposa Doris, que ha sido como una hija para ellos también, mi cuñada Marisa, mi cuñada Mariana, todos cerca, pendientes, cuidándola, ayudándola, y falleció en los brazos de todos los que la queremos. ¡Wow! En el momento de que ya teníamos las cenizas y las depositamos en la urna donde están las cenizas también de nuestro papá, éramos los hermanos, mi hermano Enrique, mi hermano Jorge, Doris, mi esposa, que siempre me ha apoyado tremendamente en todo, Mariana, esposa de Enrique, Marisa, esposa de Jorge, y todos los hijos míos de mis hermanos. Vale acotar aquí que mi nieta de 6 años fue a despedirse de su abuela, de su bisabuela, en ese momento en que estaba delicada. Y pues lo que conversamos en ese momento que pusimos las cenizas es la gratitud que sentimos hacia ellos por el ejemplo de vida que nos legaron. En ningún momento mencionaremos o mencionamos la parte económica. Y en el ejemplo de vida estuvo trabajo. Mis papás vienen de ser pobres económicamente. Mi papá empezó a trabajar a los 12 años. Su primer vehículo fue una bicicleta. Y el trabajo y constante. Mamá en aquella época estaba muy definido. Papá trabaja en casa, en la calle, mamá trabaja en casa. Y el papá trabajando, viajando, trabajaba en la Colgate para Bolivia en su momento, mi mamá en la casa, había que lavar en la batea, no había lavadora, había que trapear la casa y atender a nosotros, ¿no? Y lo constante, no era un día sí y un día no, era diario. Y nunca, nunca los oí quejarse de lo que trabajaba. O sea, ninguno de nosotros al platicar, qué maravilla. Recordamos que se hayan quejado de que había mucho trabajo. El otro ejemplo fue la honradez. Recuerdo mucho, no había principio super, fundamental, no había claro. Mercados. Y alguien en el mercado, unos amigos de la familia, tenían su tienda de abarrotes. Se llamaba, se hacía el pedido y llevaban el arroz, el azúcar. Y un día me dice mi mamá, oye, toma este dinero. No sé si era un peso o 2 pesos. Cuando regresas de la escuela, pasas por el mercado y nosotros vivíamos por San Cristóbal y Lourdes. Y le das al señor Manuel Briceño esto porque trajo 1 kilo más de arroz. Ándale. ¿Mm? Perdón, no de arroz, de frijol. Sí. O sea, estaba repagándole porque le había mandado. Pudo haber más. Dicho, oye, me trajo 1 kilo más de frijol. Que bueno. Claro. No, ajá, no claro. Pasaba por sus mentes eso. Okay. Era yo niño y un día llegó una persona, cliente de mi papá, la noche. Yo abrí y Marito, ven a verte, te presento a mi compadre. El compadre había comprado un Ford Galaxy 500, había salido de la carretera yendo a Progreso y lo había despedazado y no estaba asegurado. Y le dijo el señor a mi papá, Marito, vengo a verte porque eres mi amigo. A mi compadre le pasó esto y quiero que asegures el auto. Mi papá le dijo, óyeme, si eres mi amigo, no puedes venir a decirme que yo defraude, que yo robe. Claro, claro. Oye, Marito le dice, pero no es así de gratis. Hay una muy buena lana. Y no te vas a arrepentir y además nadie lo va a saber. Y mi papá le respondió, pero lo voy a saber yo. ¿Ok? Wow. Otra enseñanza fue el ahorro. Construyó un patrimonio relevante para haber empezado de menos cero, trabajando en conjunto los dos, como decíamos, en casa y en la calle, y ahorrando, y a pesar de que no sé si era poco o mucho el ingreso al principio, siempre había ahorro. Y tan hubo ahorro que todos los hijos que en algún momento recurrimos a papá o mamá por algún préstamo para el enganche del coche, que esto y lo otro, siempre estuvo presente el apoyo. Y ojo, jamás hasta que mi mamá falleció, requirieron de 5 centavos de alguno de nosotros. Y nos enseñaron a no desperdiciar. Okay. Si sobraba el pan francés, se guardaba en la nevera y a los días se convertía en budín. Los viernes era día de ropa vieja. La carne que había sobrado del puchero se picaba con huevo. No existía el desperdicio en mi casa. ¿Okay? Otro maravilloso ejemplo de vida y ejemplo fue el saber vivir con lo que se tiene. No recuerdo a mi papá endeudándose por lujos, por cosas excesivas que no podía pagar. Y eran felices con lo que tenían. Generosidad. Siempre ayudaron a las personas cercanas. Nunca se lo olvidaron a una muchacha que trabajaba en la casa, que un día me enteré que había fallecido mi papá, que él había pagado la cuenta de un familiar de ella que estaba hospitalizado y que no tenían con qué pagarlo. Y muy importante, entre los últimos ejemplos, ser feliz con lo que se tiene. Mi papá tenía un Studebaker 47, que fue el primer auto que compró. Y podía pararse junto a un coche de lujo y veía el coche de lujo y decía, ¡qué bonito! Algún día tendremos uno. Pero este coche, este Studebaker 47, es el mejor que tenemos. Y vivíamos en una casa chica y modesta, vamos a decir modesta, un frente de 6 metros, una casa corrida. Y mi papá sin ninguna pena invitaban a sus amigos a la casa y presumían que su casa era una maravilla por una serie de factores. Gigantes. Mario, pues amigos, ¿qué les puedo decir? El testimonio de lo que acaba de hacer Mario es esa gratitud que surge tras un dolor tan grande como el que te pasó. Gracias, Mario. Gracias a ti y a usted, Laura. Un abrazo. Gracias a ti, Mario, por este oro que nos acabas de regalar. Y bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Don Mario Montalvo Ortega, de Grupo Montalvo. Gracias. Pues nos vemos la próxima, Mario. Nos vemos la próxima. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.